aclarar, ¿no? El tema así que tomó, o sea, tomó estado público, las resoluciones y demás. Pero bueno, hay que tener en cuenta que hay una instancia más a la cual pueden apelar los involucrados. Digamos que la definición de esta cuestión depende de si pagan la multa que se les dio a cada uno, o si pasa un plazo y no contestan, esa, digamos, como que ya quedaría firme esas dos situaciones. O puede ser que apelen. Bien. Eso como aclarar en principio. Y después, bueno, en relación más allá de las sanciones que salieron y demás, sí, nosotros estábamos muy conformes con el trabajo que se hizo, porque, o sea, no solamente fue el trabajo de ese momento, el de investigar dónde podían estar, ir a dar con el campo, hacer las constataciones correspondientes en el mismo, sino que también de alguna manera es una confirmación del trabajo que se hace todos los días en la oficina, en cuanto a planillas que exigimos, que estén firmadas y demás documentación, que muchas veces por ahí genera malestar en el productor, pero bueno, en este caso por ahí esa política de trabajo no nos ayudó y bastante. Leandro, ¿cómo convence a la investigación? O sea, ¿qué los alerta a ustedes, si se puede llamar de esa manera? ¿Cuál es el motivo de que le da la alerta para empezar a seguir esto? ¿Hay alguna cuestión de DTE anulados, de alguna cuestión interna ahí de los que ustedes hacen habitualmente, el productor va a gestionar, los pone en alerta o surge de algún comentario extra? No, mirá, nosotros tenemos un sistema que es bastante riguroso en los datos. Entonces, por ahí tenemos como alertas de situaciones que pueden ser raras. Así que un poco parté por ahí. ¿Y cuál fue la situación que se alertó desde el sistema? Mirá, por ahí como general a veces, no te digo puntual porque si no, por ahí ya estoy alertando a... Claro, ponemos una alerta a algunos. Pero como general, no sé, nosotros tenemos a ver que tienen que ingresar en la identificación, los movimientos que hacen, cómo cierran ese DTE, que lo cierran, no lo cierran. Si lo anulan, por ejemplo. ¿Cómo? Si se anula el DTE, si es muy habitual que se anule, si la tropa no sale. Claro, y sumado a eso fue la alerta, después empezamos a averiguar, preguntar, nos llegó un dato más, y bueno, después empezamos eso, a obtener datos y poder confirmarlo. Hasta que bueno, por ahí llegamos al lugar donde posiblemente estaban, que hasta ese momento era un indicio, y bueno, pero le dimos parte a la policía para que nos dé una mano a custodiar las tranqueras. Estuvimos ahí dos noches y dos días, y a la par de esa situación que nosotros ya estábamos cubriendo, llega la denuncia de la productora, lo cual ya empieza a la justicia a tomar cartas en el asunto. Y acá te quiero aclarar. Sí, aclará y ahora te hago la pregunta. Te quería aclarar algo que siempre sale cada vez que está este tema como cuestionamiento de por qué se enviaron de nuevo los animales vivos a La Pampa. Exacto. La realidad es que cuando se hace la denuncia y llega el oficio del juez, el juez determina que si se encuentran los animales y están están vivos y demás, vuelva, se restituya a la propietaria. Entonces nosotros, cuando una vez que hacemos la inspección y encontramos los animales, mandamos una nota que la decisión sanitaria para Senasa es la Faena. Bueno, esa nota llega a la justicia y la justicia no da lugar, razón por la cual nosotros, se da lugar a la determinación de la justicia. Si no fuera así, el problema la tendríamos nosotros, que estaríamos en desacato de la autoridad. Por eso, ese fue el motivo por el cual volvieron. Bien, lo que te quería preguntar es, ¿por qué ustedes están 2 días enteros de guardia? O sea, ¿cuál era el motivo? ¿Estaban esperando la orden para ingresar al campo? ¿Por qué estuvieron 2 días de guardia? Bueno, primero porque teníamos el indicio que era posible que esté ahí los animales, entonces queríamos resguardar el lugar, por lo menos las entradas principales. Y para eso también le pedimos la colaboración de la policía. O sea, la idea era que la zona esté vigilada. Y después, con más razón, cuando nos llega la confirmación, con más razón nos quedamos ahí hasta esperar la orden de allanamiento, porque las fronteras estaban con candado y ya había tomado parte de la justicia. Bien. Leandro, le voy a dar paso a Karina Escuar, que te quiere hacer una consulta. Bueno, hemos estado, la radio en sí ha estado hablando, todo el equipo periodístico de la radio, de este tema. Leandro, buen día. Hola, buen día. Leandro, surge un dato, todo esto que quiero chequearlo porque no lo tengo chequeado, y que me resulta, digamos, menester preguntar por si esta es la forma habitual. Nos ha trascendido que justamente el dueño del campo, donde se llevaron a cabo todas las actuaciones de la justicia y de SENASA, hizo una presentación, digamos, horas previas al allanamiento en oficinas de SENASA, ante usted y el jefe de SENASA de la DELA, también policía, justamente adelantándose al hecho que ocurrió unas horas después. ¿Esto es cierto? Sí, o sea, acá vino una, por ahí es como que se ha dado un poco en simultáneo. Yo cuando tomo conocimiento de esta posibilidad, enseguida me contacto con la oficina de SENASA de la DELA para empezar a articular, a ver si él podría llegar a tener alguna diferencia de stock que haya derivado en la vacunación, como para ir corroborando datos. Bueno, en ese interín que estamos trabajando con la oficina de la DELA, bueno, empezamos a enterar que toma conocimiento la señora Bernabé y bueno, hace denuncia y viene acá a la oficina también a presentar. Digamos, y es parte habitual de las actuaciones, atender a quien se está, investigando ante el requerimiento, fuera de los horarios de atención habituales. Leandro, lo que quiero saber es, esto es dentro de los manejos de SENASA, una manera, habitual de atender. Mirá, nosotros hay una realidad. Primero, cuando hay una situación de gravedad, no tenemos horario. De hecho, mi teléfono la policía lo tiene y sabe que me lo puede llamar a cualquier hora. Ajá. De hecho, nosotros a veces también trabajamos, o sea, el horario público, nosotros es a la una, pero hay situaciones que a veces hacen que tengamos que atender fuera de horario, siempre y cuando esa situación lo amerite. En este caso era la gravedad, y la realidad que en ese momento nosotros lo que sabíamos que había animales de la pampa en ese campo, pero bueno, o sea, autores, uno podía llegar a pensar en algún responsable por el campo, pero tampoco tenía la certeza de quién podía ser el responsable de los movimientos y demás, pero sí, o sea, cuando hay una situación de tal gravedad, se trabaja a las 24 horas. Bien, perfecto. Bueno, Leandro, vos decías hace un ratito en el inicio de la charla que estas resoluciones se pueden apelar, y después citando justamente cuando contabas con el trabajo que habían hecho y la presentación por el tema de la faena y que la justicia, el juez había dicho que no, la resolución esta puede ser cambiada en la instancia judicial, puede ser que los damnificados o los que están interviniendo en este caso en las resoluciones puedan dar vuelta a esta situación desde el punto judicial, o internamente en SENASA esto ya si bien se puede apelar, está más que confirmado. Mirá, ahí por ahí hay dos situaciones, porque por ahí se mezcla la cuestión sanitaria y la judicial. Sí. Por ahí estas resoluciones están relacionadas con lo sanitario y cómo define estas cuestiones SENASA. La cuestión judicial va por otro carril y en realidad uno no tiene conocimiento cómo está la causa. En relación a lo que me decís, por algo más técnico de la parte jurídica de SENASA, y también depende de qué tipo de presentación haga, qué tipo de descargo o presentación, pero eso digamos que ya sería tenemos que depender de qué presentación, qué tipo de presentación haga. Claro, está. ¿Qué pasa si los damnificados, en este caso los que están en la resolución, no pagan la multa, no pagan esta resolución? ¿Qué pasa si no pagan? ¿En qué situación queda el campo? ¿En qué situación quedan los productores? Siempre que hay una multa que no se paga, porque por ahí pasa, automáticamente llega a todas las oficinas la notificación de que tal titular no puede realizar ningún tipo de gestión en nuestras oficinas. Como por ejemplo, tramitar un DT. No pueden abrir resta, por ejemplo, no pueden hacer movimiento si no cumplen. Y aparte, más allá de eso, al estar bloqueados o inhibidos totalmente, se le pueden llegar a acumular incumplimiento. Perfecto. O sea que por supuesto tienen intenciones de seguir en la actividad ganadera, a la corta o a la larga tienen que pagar la multa. Sí, en ese sentido, sí, si queda firme la sanción, no queda otra que pagar. Bien. Bueno, Leandro, como decíamos al principio, un trabajo muy importante de ustedes, que ahora ya está en una resolución y que hay que ver cómo culmina en la etapa final, pero bueno, este contrabando de Hacienda podría haber perjudicado muchísimo más si no se descubría a la cuestión sanitaria, teniendo en cuenta que estábamos en las puertas de abrir comercio, por ejemplo, con Chile. Todavía la misión chilena está ahí terminando los últimos detalles. Sí, en parte las sanciones, siempre las sanciones de cualquier irregularidad se toma en cuenta la gravedad del hecho, y este fue un hecho muy grave. O sea, yo creo que de todos, ojalá también un deseo de que de todas las cuestiones irregularidades que uno puede llegar a tener, sea que no haya uno más grave, porque este realmente fue muy serio. Automáticamente puede generar un problema a nivel internacional, con cierre de mercados y todo el trabajo que se viene haciendo de años, en día se tira a la borda un esfuerzo de todos, ¿no? Productores, SENASA, transportistas, en realidad el esfuerzo de todo. Leandro, ¿hay personal suficiente para hacer los controles, para trabajar a campo? Sí. Está bien. A ver, lo que pasa en estas situaciones es que uno, por ejemplo, esta gravedad, si no hace enseguida, afecta más agentes. Uh-huh. Cuando hay una situación de gravedad, automáticamente se arma como un comité sanitario de emergencia, viene de otras oficinas, agentes, porque la realidad es que nosotros trabajamos una determinada cantidad, que para lo que es el trabajo del día a día está cubierto, pero ante situaciones de mayor envergadura se afecta más personal. Sí, sin duda. La pregunta por ahí estaba apuntada a que los controles en calle, en ruta, que además que hace la brigada, la policía, por ahí la gente de SENASA también, ustedes por ahí andan haciendo alguna recorrida o andan por los campos, y a veces una de las cuestiones principales es que el personal alcance o que pueda estar personal ligado al control fuera de la oficina. Sí, la realidad es que nosotros hacemos controles de ruta, que le llamamos, tenemos la obligación de hacerlo, pero bueno, la realidad es que pasa como a la policía, un departamento que es gigante, así que, pero bueno, pero sí tenemos dentro de nuestras tareas asignadas controles de ruta. Bien. Obligatoria. Leandro, ¿alguna cosa más para agregar sobre este tema u otro? Estuvimos hablando la semana pasada largo y tendida de todo lo que es la reidentificación, o sea que de este tema estamos cubiertos, pero ¿alguna otra cuestión para agregar? No, yo creo que estaríamos más o menos con este tema.